harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dime no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El centro de la ciudad volvió a ser el escenario de múltiples procesos. Quedarse en casa o en la oficina, Débora, porque moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible. Todos los días en la calle y todos los días lo mismo. La gente que dice que somos desestabilizadores, lo que están tratando de hacer es tirarnos a la sociedad en contra. No lo han logrado ni pudieron. Hay cortes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el viejo puente Pueyrredón, en la zona norte del conurbano. El centro de la ciudad de Puerto. A las 8 de la mañana las autoridades. Plan de lucha. Hay que laburar, no, con esto no se resuelve. Hay que laburar. La única forma de sacar este país adelante es laburando. Las luchas de los trabajadores dan problemas a la comunidad. Rompen la asfixiante rutina obligatoria del resto de los trabajadores, especialmente taxistas y automovilistas, y de la sociedad toda. Obliga a todos a mirarlos un momento y nos interroga acerca de qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen a las calles y las cortan? ¿Por qué esos ruidos? ¿Qué quieren? Hola, buenas tardes. Estamos en los estudios de Radio Semilla, en el programa número 22 de Trabajadores. Está operando Mario y estamos con las compañeras María del Carmen, Negra y Pilar, y quien les habla, Analía. Le mandamos saludos a Adrián, que el sábado tocó con su grupo y dicen que estuvo muy bien. Muy bueno. Hoy vamos a tener, como siempre, el resumen de noticias con el noticiero gremial, que vuelve a relatarnos Pilar. María del Carmen nos va a hablar de la huelga ferroviaria del 50-51. Y tendremos un compañero que va a seguir contándonos cómo sigue esto del conflicto docente y el estatuto y las juntas. Si querés comunicarte con nosotros, a través de nuestra página web radiosemilla.com.ar o a través del Face, Semilla Radiodifusión Comunitaria, o el programa Trabajadores también dentro del Face. También puede llamarnos al teléfono 3530-5270. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos con nuestro pequeño noticiero. Antes de que venga nuestro invitado, como nos decía Analía, un docente de que además es de acá, de las cercanías de la radio. Es decir, es además un vecino. Bueno, hoy jueves 24, hablando de los docentes, un sector de los docentes, ADEMI, ha estado de paro y se ha movilizado la legislatura a las 13 del día de hoy. Bueno, por supuesto que los pedidos de este grupo de docentes los hemos repetido, pero los vamos a volver a refrescar para todos nosotros. ¿Por qué se movilizan? Porque los proyectos de eliminación de las juntas no fueron retirados, porque el ministro rechazó nuestra propuesta de debatir en las escuelas. Este punto es muy interesante, ¿no? Porque si cualquier gobierno tiene intención de cambiar algo que afecta a la comunidad educativa, es una respuesta democrática decir, lo vamos a discutir en el lugar donde va a ser afectada, ¿no? Bueno, también otras reivindicaciones de estos compañeros es para poder pararon hoy, ¿no? Para poder movilizarnos y expresar nuevamente nuestro rechazo a los mismos. Se expresan también contra el presupuesto de Macri que ajusta la educación pública y beneficia a la privada. Cuando llegue nuestro compañero también le vamos a preguntar esto, porque es Hoy escuché al compañero poco antes de que fuera a la marcha y él daba más detalles y concretamente se reduce drásticamente el presupuesto para las escuelas con capacidades diferentes, o sea, que son generalmente las que más necesitan. Y chicos, digamos, con problemas. Y también otra área, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que atañe a toda la parte social, digamos, que serían las escuelas más carenciadas, digamos. En los dos casos, en uno prácticamente no hay presupuesto. Y en el otro se reduce, pero... Terriblemente. Y se aumenta para las empresas, para las escuelas privadas. Bueno, cuando vamos a tratar de extender un poquito ese tema porque es muy importante con el compañero que viene. Bueno, otra de las reivindicaciones por la cual se movilizaron hoy es por la defensa de la salud pública, la educación y la vivienda de la ciudad. Y por aunar nuestros reclamos con otros trabajadores de la ciudad. También es importante esto, ¿no? Porque la salud, la educación son todas parte de los derechos de los ciudadanos de esta ciudad y estaría muy bueno que en algún momento se unificaran las luchas y los reclamos para poder conseguir... Tener más fuerza, ¿no? Para tener fuerza y conseguir lo que queremos. Bueno, dejamos por unos minutos en suspenso el tema docente. Seguimos. Hay una... Declaran los compañeros de Artes Gráficas Río Platense, que está por acá cerca... Es en Pompeya, porque está ahí en el límite, ¿no? Entre Pompeya y Barracas. Bueno, el gran taller que tiene Clarín. Ajá. Bueno, aquí ganó un cuerpo de delegados de una lista llamada de los compañeros. Y está formada a partir de la reincorporación de Pablo Viñas. Este compañero ha litigado con la empresa durante 7 años por su reincorporación, porque había sido despedido. Bueno, en junio consiguió que la justicia le diera un fallo favorable y ahora encabezó la lista ganadora. Dicen estos compañeros de esta lista, que se llama compañeros, que perdió una alianza muy especial, la otra lista que contrincaba con ellos, encabezada por Luis Siri. La constituido por un grupo moyanista que volteó una edición dominical del diario Clarín, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. Sí. Para luego reclamar un arreglo millonario que todo el país vio por televisión. ¿Se recuerdan de eso? Cuando parte de esa comisión interna lo filmaron cuando después la empresa ofreció retiro voluntario, entre comillas, y aceptaron. Esa trampita, cayeron en esa trampita y estas elecciones fueron por una nueva directiva, una nueva comisión interna y ganaron estos compañeros. es importante, digno de destacar, de que aquí participó en estas elecciones el 90% de los compañeros. Es importante eso, ¿no? Sí. Y los que ganaron sacaron el 55, o sea, la otra lista sacó lo restante. Pero hubo una participación muy grande, muy alta. Muy alta. Seguimos con noticias de los tareferos, que nuevamente marcharon por las calles de Oberá. Ya habíamos comentado, pero el viernes, el último viernes, volvieron a marchar. Entre los reclamos que hacen, saquen ustedes la cuenta, reclaman 400 pesos la tonelada de hierba cosechada. Sí, una tonelada, son 1000 kilos, ¿no? Nada. Recordemos, están reclamando 4 centavos por kilo de hierba cosechada. Bueno, además también reclaman pago de subsidio interzafra, generación de trabajo genuino y devolución, este otro aspecto muy muy especial, la devolución de las asignaciones familiares retenidas por la ANSES, que son las mismas reivindicaciones que ellos habían estado peleando hace 15 días atrás. Y que vienen de muy retrasados, como vienen de un año. Muy retrasados, exactamente. Ellos dicen, no hay programa alguno de parte del gobierno que resuelva el grave problema de desocupación. No hay más que paliativos y asistencialismo, declararon una vez que finalizó la movilización. Es indignante, solo nos dieron una dirección, acá en Oberá, ¿no? Cuando ellos se movilizan ahí a este local en Oberá, a un local de trabajo, a una dependencia de trabajo en Oberá, dice, es indignante, solo nos dieron una dirección en Posadas, donde tenemos que reclamar. Dicen que acá, en Oberá, solo reciben órdenes y no hay solución para los que estamos en negro. Nos dicen que no hay nada, somos los olvidados. Esto lo decía Fabián Britos. ¿Puede ser una delegación del Ministerio de Trabajo? No se llama exactamente delegación, pero es la representación del Ministerio de Trabajo ahí en el pueblo de Oberá, sí. Bueno, el lunes 21, es decir, el lunes pasado, volverán a reunirse en una asamblea. También es significativo esto, ellos se reúnen en una asamblea convocada en una plazoneta, en una plazoleta que hay allí, Leoncito. Hay muchos temas que tocar: salario retenido, interzafra, trabajo en negro, precio de cosecha. Por eso van a seguir peleando por ello, e invitamos, para tener más fuerza, a todo el mundo. Bueno, espero que consigan alguna vez alguna solución estos compañeros que se están organizando. Bueno, otra noticia a remarcar esta semana, que también lo marcábamos nosotros el jueves pasado, es el asesinato de Cristian Ferreira, que ya sabemos, Santiago del Estero, cómo fue este asesinato. Lo que queríamos remarcar hoy era cómo lo había tomado la prensa de Santiago del Estero. Para ello vamos a citar una breve cita, muy, muy, muy pequeña, para que todos nos demos cuenta cómo se trata. Una situación, un hecho, cómo es tratado con distintas miradas, ¿no? Bueno, el Liberal titula, comillas, un muerto y un herido tras una trágica discusión en Copo. Un hecho policial. Un hecho policial, exactamente, ¿no? En el diario el diario Panorama titula, comillas, Monte Quemado, dos puntos, mató de un escopetazo a un joven tras una discusión. Sí. Otra. ¿No? Está diciendo que se llevó a cabo una discusión entre tres personajes por motivos que se desconocen y que culminó con Juárez, uno de ellos disparándole con una escopeta calibre 16. Nuevo diario, ¿cómo titula? Comillas. Encargado de campo mató a un poblador. Bueno, siguiendo la línea de los anteriores, solo se diferencia en citar las fuentes que las proclama como, entre comillas, extraoficiales, para tratar de esclarecer el motivo de la discusión. Comillas, extraoficialmente, dice este diario, surgió la hipótesis de que Juárez, que es el asesino, los descubrió robando postes a Ferreira. O sea, ya se empieza a ir para otro lado directamente. Bueno, ¿no? Estos son tres diarios notables de la región, ¿no? Ya se invierte, ¿no? Ya son los... Bueno, como se ve claramente, ninguno de estos matutinos santiagueños se encargó de explicar que Cristian Ferreira, el asesinado, era miembro del MOCASE, ¿no? Que había sido amenazado, además, por el que supuestamente envía a estos sicarios, que son empleados de él. Que había dicho que iba a matar a alguno del MOCASE para que se dejen de molestar. Exactamente, Ciccone, lo que habíamos, ¿no?, dicho. Y este Ciccone, hay otra versión también de compañeros, de que cuando va a declarar, el juez le pide perdón por molestarlo a este empresario. Bueno, la noticia también es que está preso. Sí, después... Está preso. Ellos piden que esté preso las condiciones de todos los detenidos, no condiciones especiales, lo que va a ser difícil, ¿no? Sí, ha llegado un mail de Carta Abierta que parece ser que por unanimidad, Carta Abierta, que es una agrupación de gente que se viene reuniendo hace unos años ya en la Biblioteca Nacional y que analiza, digamos, lo más científicamente posible las formas de actuar. ¿Y qué dice Carta Abierta? Dice, María, esta agrupación dice que ha decidido apoyar al MOCASE y van a ir a Santiago del Estero junto con diputados también que van a apoyar a los compañeros del MOCASE en su lucha por la tierra. Y quería agregar una cosa. Ayer se acercaron familiares, gente muy cercana a la CTA de Yasky. Ah, perdón, ¿qué ibas a decir vos? Bueno, seguimos con esto. ¿Qué decía la agencia oficial TELAM acerca de este asesinato? En el día viernes 18 de noviembre habla de, comilla, una disputa entre vecinos, tomando como fuente un parte policial, bajo el título, comilla, la muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos. Bueno, estimado, es un llamado a reflexionar, charlar, para que lo que leamos en el diario, lo que miremos por internet, lo que escuchemos en las radios, incluido Radio Semilla, no se lo traguen todo. Exacto. ¿No? Hay que analizar y hay que atar cabos, ¿no es cierto? Bueno, también hubo una conferencia de prensa del MOCASE que se hizo en la CTA y uno de los dirigentes de MOCASE, Adolfo Farías, dice en relación al asesinato: hoy tenemos a Cristian muerto, pero debemos mencionar que en esa comunidad han sido tres los compañeros asesinados. Y se ha conocido poco esto, porque fueron silenciados por los grandes medios de comunicación. Otra vez lo que queríamos nosotros graficar hace unos segundos aquí. Lo que ha pasado el día 16 de noviembre a las 3 de la tarde ha sido organizado y planificado. En primer lugar, Gerardo Zamora, que es el gobernador de Santiago del Estero, es responsable del asesinato de Cristian, porque es quien ha introducido la violencia a través del agronegocio en la provincia. El segundo, el juez Fringes Sarría de Monte Quemado, también es responsable. Cuando fuimos a denunciar, quedamos detenidos. Y nos han mencionado que si vamos a denunciar otra vez seremos detenidos. Ah, maravilloso. ¿No? Bueno, sigue la declaración de Farías, recordando también el incendio a la radio Pachachama, que es una radio comunitaria como la nuestra, que también sufrió atentados por patotas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que llamamos es a no tragarse todo lo que dice la prensa, ni escrita, ni oral, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, ayer hubo una marcha contra la criminalización de la protesta. Ayer día 23 del 11. Bueno, para ser breve, las 3-4 consignas de esta marcha fueron: no a la criminalización, tengo problema con esa palabrita, de la protesta social. Exigimos al gobierno libertad a Olivera, Oñate, Tapia, Claros, Germano lleva 10 años preso, y todos los presos por luchar. Desprocesamiento cierre de las causas y anulación de las condenas de los 5.000 luchadores obreros y populares. Basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan. También quería agregar, Pilar, que mañana, no se olviden que está en Congreso, se va a desarrollar las actividades de la Unión de Asambleas Ciudadanas desde las 9 de la mañana y a las 20 horas va a haber un recital. ¿En dónde? En Congreso. En Congreso. Ahí en la plaza. En la plaza de Congreso. Ahí en la plaza de Congreso. Muy bien. Está bien. Bueno, Bárbaro. ¿Ya está con esto? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte ahora, pero ya les podemos ir comunicando que nuestro invitado ya está en el pequeño, estudio. En el pequeño gran estudio de Radio Semilla y él mismo se va a presentar ahora a la vuelta de un tema que nos va a pasar Mario. La bandera es de Río Chico. De lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán con la carga en la cabeza vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán con la carga en la cabeza vienen cantando y se van. La pava bulle feliz y a la espera de los mates interrumpen su trajín. La pava bulle feliz y a la espera de los mates interrumpen su trajín. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra. Entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del Río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos. Las nievas a Cuyaya, la fila de mujeres que van al río se agranda, los changos al griterío, mientras los perros torean van cruzando el rancherío. Los changos al griterío, mientras los perros torean van cruzando el rancherío. Sus guaguas dormidas entre los brazos regresan. La tarde lenta se va por los senderos mujeres rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos mujeres rumbo hacia la oscuridad. La bandera. con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos. Tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Presentalo, Pilar. Hola, estamos de vuelta con otro bloque del programa Trabajadores. Ya llegó nuestro compañero Santiago que nos va a hablar del tema de las juntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, además de la junta, tenemos el tema del presupuesto. Me dicen que lo estuvieron charlando, que hay algunos datos bastante, como no solamente curiosos, sino que como que revelan la situación de este nuevo presupuesto que vamos a tener el año que viene en educación. Por ejemplo, para nuestros chicos que están acá en Valvanera, ¿saben cuánta plata destina el gobierno de la ciudad? 169 pesos anuales por alumno. Anuales por alumno. Mientras que si el chico estuviera viviendo, no sé, en Villa del Parque, por ejemplo, destinaría 2.300 pesos. ¿No? Por alumno. Entonces, estas son las diferencias que encontramos en este presupuesto de este año. Perdóname, ¿y en qué se, o sea, cómo lo sostienen eso? ¿En qué lo sostienen? Porque eso sería una desigualdad directamente ante la ley, ¿no? O sea, como sería una cuestión de discriminatoria. ¿Ellos cómo sostienen esta diferencia de presupuesto? ¿En qué se basan? La verdad que no sé en qué se basa. Lo que tampoco sabemos es que cuando uno quiere acceder a los datos de cómo se ejecutaron las obras y en qué se llevó la plata, tampoco podemos acceder. Ninguno de nosotros tenemos acceso a esos datos. Lo que sabemos es que del año pasado, del presupuesto que se destinó a educación, a la parte de infraestructura, hubo 270 millones que no se usaron. ¿A dónde fue esa plata? Lo sabrá el gran Bonete. Santiago, ha llegado nuestra radio con tanto energías, porque están en conflicto ya hace un tiempo y viene de otra radio. Queríamos preguntarte y que nos contaras brevemente de qué escuela sos, dónde estás, qué clase haces, que nos presentes un poco, que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Bueno, yo soy maestro de segundo grado de la escuela 15, que está ubicada en México y Pichincha, México 2383. San Cristóbal. De San Cristóbal, Distrito Escolar Tercero, que compone San Cristóbal, Valvanera, parte de San Telmo y parte de Constitución. Es un distrito medio chorizo, diríamos, ¿no? Que agarra todos estos barrios. Yo estoy en segundo grado, soy maestro de segundo grado a la mañana, soy maestro primario de adultos, alfabetizo adultos a la tarde. Y bueno, durante el día realizamos todos los proyectos educativos que la infraestructura nos permite realizar, porque esto es muy notorio. Nosotros estamos en una escuela que está en obra, porque durante todo el año pasado realizamos abrazos a la escuela, hicimos distintas medidas desde la escuela. ¿Y en esas medidas fueron solo los docentes, participaron también? No, participaron también los padres. En los abrazos también participaron los padres, que la verdad fue a partir de eso que logramos, y bueno, y que la directora hizo también tratativas para que se lograra la obra. Lo llamativo es que la obra no viene a solucionar todo lo que nosotros habíamos pedido. Se los grafico simplemente. Nosotros estábamos viendo que los techos, que son los pisos de los patios, temblaban. Bueno, como estábamos pidiendo que nos arreglen los techos, vinieron a arreglarnos los pisos. Es una cosa totalmente de locos. Este año, en mi segundo grado, nos organizamos junto con los papás. El año pasado también lo hicimos en varios grados, porque el deterioro del aula era muy notable. Y la verdad es que cuando las aulas están todas descascaradas, sin pintar, el chico como que no es una situación cálida para el aprendizaje. Así que bueno, nos organizamos y logramos pintar y decorar el aula. La verdad que el aula está hermosa, pero ese fue el producto del esfuerzo y la organización de los padres junto con los maestros. No fue esta obra que vino a poner un ascensor, ¿no? Cuando en realidad nosotros no tenemos ningún chico que necesite ascensor. En todo caso, lo que podemos hacer también a veces es cambiar de aula, si algún chico tenemos aulas en la planta baja. Pero bueno, todas obras que no, lo único que bueno podemos decir es que se vino a arreglar la electricidad, que era un problema grave que teníamos, que cada 2x3 se cortaba la luz. Pero bueno, todavía tenemos aulas sin ventilador. Imagínense, el día de hoy yo no tuve ventilador en mi aula, así que lo sacaba a hacer algunos trabajos en el patio para que los chicos no se me mueran de calor, no se deshidraten, etcétera. Sí, estaría muy bueno que me presten estos abanicos de mujer, pero necesitaría unos 20 más o menos, uno para acá, chicos. Bueno, acá en Radio Semilla también tenemos problemas de calor y la compañera María del Carmen nos ha traído 3 hermosísimos abanicos, por eso se los vamos a ofrecer. No, el problema es el Macri, ¿eh? Por tener aire acondicionado y claro. Tengo que pagar la luz un poquito más cara. Bueno, te seguimos escuchando. Bueno, no, esto que este dato de color de la situación de la escuela es lo que se refleja en el presupuesto. En el presupuesto del año que viene se aumenta en un 33% lo destinado a la educación privada. O sea, pasa de mil millones de pesos del 2011 a 1.300 millones de pesos en el 2012 para la educación privada. Pero miren el dato que más que curioso ya es casi lamentable, que es que en el 2012 se reduce el subsidio a las cooperadoras escolares. O sea, aquellas que se encargan, por ejemplo, de la pintura de las aulas, de la bombita que se quema, que les cuento, en la escuela 15 no tenemos bombita en el baño de maestros. O sea, vamos a hacer pis y caca a oscuras. Como ya nos hemos acostumbrado, somos medio murciélagos. Pero no hay... claro, la tenemos que invocar. No hay. Pobre la persona de limpieza. Y así que bueno, esos son como los datos que después cuando vamos a la escuela, nosotros lo palpamos en lo cotidiano. Esto parece, bueno, el 33%, ¿qué significa el 33%? Y el 33% de aumento de la educación privada significa que se redujo en un 22% la educación pública, que se redujo notablemente lo que se destina a construcción de escuelas y a mantenimiento. O sea que también nuestra obra ya tendrían que haber terminado la primera etapa, no la terminaron y yo no sé si siguen reduciendo el presupuesto de mantenimiento de escuela pública, si la van a terminar. O sea, además de contarles que, por ejemplo, ¿no? Mientras cambiaban los vidrios, tuvimos que pedir que no los cambien en el horario del recreo, porque saltaban los vidrios en el horario del recreo, que hemos trabajado con ruidos de amoladora y picando paredes. Que bueno, hay cosas que le fuimos diciendo a los padres. Si los chicos vuelven gritando, es porque el nivel de contaminación sonora que hay en la escuela es terrible. O sea, no están dadas las condiciones de seguridad para los chicos para que estén en una escuela en obra. Una pregunta que se me ocurre, eso de que se destine tanto dinero a la escuela privada, ¿eso está avalado por la Constitución Nacional? ¿Es posible? Sí, está avalado. Lamentablemente está avalado porque... ¿Por qué no nos contás un poco que nosotros no sabemos? La Ley Nacional de Educación establece los dos tipos de educación, de gestión privada y de gestión pública. Lo que no se establece es cuánto es el porcentaje que se le destina a cada uno. Con lo cual, agarrándose por ahí de este blanco en la ley, se termina estableciendo muchísimo más alto el porcentaje. Además, miremos este dato, ¿no? Se le destina, por ejemplo, de necesidades básicas urgentes en el Distrito Tercero, 0 pesos. Cero. 0 pesos. Y en el distrito este de Villa del Parque se le destina 1.400 pesos. ¿No? No significa que esos chicos no tengan necesidades básicas insatisfechas. Puede ser. Lo que significa es que acá tenemos necesidades básicas insatisfechas que no van a ser tratadas. Que, o sea, no previeron un solo peso para esas necesidades básicas que la tenemos en las escuelas. Ni hablemos de psicopedagogos en las escuelas, ¿no? Ni hablemos de tener un personal capacitado para atender casos en donde los chicos necesitan un apoyo mayor, además del maestro. Eso ni contarlo. O sea, que estamos hablando solamente de la parte que diríamos es básica en la educación. Que no se te caigan los techos, que tengas ventilador en verano, calefacción en invierno, que tengas agua, que no se te corte la luz. De la infraestructura. Claro, de la infraestructura. No podemos, nunca llegamos a hablar de lo pedagógico, ¿no? Ahora, Santiago, esto, por ejemplo, los padres, digamos, y en general la población, ¿vos considerás que tienen claridad respecto a esta situación? Yo no sé si la población en general, lo que sí, en mi escuela nosotros hemos trabajado bastante, la semana pasada hemos realizado una charla con los padres en la escuela para contarles no solamente, ya contarles la situación de las juntas, que bueno, seguramente ahora vamos a hablar, y cada cosa que ha pasado nosotros se lo hemos comentado a los padres saben y lo viven y lo ven. esta situación. No sé si la población en general está al tanto de cuál es la situación de precariedad de las escuelas, digo, de que quisieron cerrar 80 grados a principio de año. No, la población no lo conoce este dato. Y también es importante verlo por la precariedad laboral que genera en el docente, porque estos ruidos, estas condiciones de trabajo, este estrés frente al cuidado del alumno, después cuando se piden tantas licencias y se quejan y dicen los docentes no van a trabajar, pero también que no hay cuerpo que resista estas condiciones. Igualmente, contarles que si la escuela funciona, digo, por la escuela 15, es por sus maestros. O sea, la verdad es que no hacemos uso de la mayor cantidad de licencias, no hacemos uso de todas las licencias y tratamos de, cuando hay un maestro que falta, cubrir ese grado entre los directivos y los maestros. Pero la verdad es que tenés razón, digo, toda esta falta de recursos hace que se recargue sobre una sola persona que es el maestro, que además de tratar, digo, los problemas pedagógicos, se ve necesitado de tratar otro tipo de problemas a los cuales no está preparado para tratar, como problemas psiquiátricos de algunos chicos, o problemas psicopedagógicos de algunos chicos, problemas de habla, ¿no? A veces tenemos chicos que necesitan fonoaudiólogo y no tienen obra social y no hay cómo, y el hospital público está que rebalsa de estos problemas y esos chicos se quedan sin atención. Entonces, hay un montón de problemas que nosotros empezamos a solucionar, pero que no solamente no es que no estamos capacitados, no tenemos la cantidad de tiempo necesario para realizarlo, ¿no? Y la atención y los recursos necesarios. Digo, por contarle cosas que tenemos cursos en donde necesitaríamos integradores, que es un maestro integrador que toma los contenidos de ese curso, segundo, tercer grado, y se los da al chico, nosotros hablamos de adaptación, ¿no? Se los adapta a nivel del chico para que el alumno pueda seguir el curso, ¿no? De todo el grado, con los contenidos adaptados, pero que no se quede en el camino. ¿Qué pasa cuando no está ese integrador? Ese trabajo lo tiene que hacer el maestro. ¿Qué pasa cuando no tenés un chico? Tenés 7 para adaptar en 7 formas distintas, porque cada chico, digo, tiene una necesidad particular. Bueno, ahí empieza a fallar. Esto nosotros decimos como que hacemos agua, pero hacemos agua porque como que somos un dique que no llegamos a contener un mar nosotros solos, ¿no? Esa como la situación en la que nos vemos sumergidos, y frente a esta situación tenemos este tema de, ¿no?, de que nos quieren elegir a dedo. Y para mí lo que hemos estado charlando con los papás es, ¿será que el macrismo se dio cuenta que para ir por la escuela pública primero tiene que ir por el maestro? Que es el que da la cara todo el tiempo, el que es el que defiende a sus chicos, el que sale a abrazar a su escuela, el que sale a volantear, el que se moviliza hasta la legislatura si es necesario, a la jefatura de gobierno, corta una calle. Hemos hecho 800.000 formas de manifestación para frenar un montón de medidas como cerrar grados, ¿no? Hace el año pasado quisieron cerrar 82 grados y hemos frenado eso, porque obviamente no es negocio tener tantos grados abiertos, ¿no? Juntemos que haya más chicos. La educación pública no es un negocio, ¿no? La educación pública no es negocio. Entonces, frente a eso, ¿qué dicen? Bueno, si el maestro se opone, lo designamos nosotros. Entonces, ¿qué director o qué maestro va a poder ascender a director si durante su trabajo se ha dedicado a defender a la escuela pública? No, mira, vos haces mucho lío, protestás demasiado, querés que tu chico tenga ventiladores y estufa. No, mira, si como maestro estuviste reclamando que pinten tu aula, ni me imagino si te damos una escuela. Vas a reclamar que tengan condiciones dignas. Bueno, vos no. Vos a la conducción no accedes. Eso significa que puedan designar a dedo, ¿no? Que puedan designar a los directivos, que esos directivos hagan un control sobre los docentes y que el docente después no se anime a decir, che, acá redujeron las viandas, como lo hicieron en el 2007. Ustedes saben que los chicos recibían 3 alimentos, ¿no? Una fruta, un postre, y en principio recibían hasta caliente, ¿no? La vianda. ¿De qué año estás hablando, más o menos? Estoy hablando del 2005, 2006. Después se vino un sándwich y después desapareció el postre y quedó una fruta. Y ahora hay 2, y bueno, después redujeron obviamente la calidad del fiambre, porque de venir milanesa pasó a fiambre. Y digo, y todo eso nosotros lo venimos denunciando. Ahora, ¿qué maestro se anima si está en juego su trabajo? Porque esto también de lo que estamos al defender el estatuto, defender que el maestro sea designado por orden de mérito, o sea, que esté el mejor maestro, no el mejor acomodado. El mejor maestro es defender todo el sistema público en cómo lo entendemos. Claro, pero al gobierno no le interesa eso. Al gobierno le interesa que la escuela pública, la escuela estatal del gobierno de la ciudad, quede cada vez más relegada y florezca la escuela privada, porque a esos intereses es a lo que tiene que ver el macrismo, que es el partido gobernante de la ciudad. Entonces, por ese motivo es que cada vez va bajando el presupuesto más de las escuelas públicas. Así como ellos llegaron al poder, ya empezaron a darle mayor presupuesto a las escuelas privadas y continúan. Por eso es algo totalmente injusto. Ni hablar de las comidas del comedor, que las escuelas que son de jornada completa tienen una comida desastrosa. María del Carmen, no le contaste acá al compañero invitado de qué trabajaste hasta que te jubilaste. Ah, sí, tengo 39 años como docente. Ah, bueno. ¿Será por eso que conoces tanto, che? Sí, sí, yo también estaba en la UTE y aparte de eso, bueno, actualmente mis nietos van a escuela también municipal. Tengo una nieta que va al Nicolás Avellaneda y dos que van a una escuela del Distrito 15. Así que sé cómo es el tema actualmente también, aunque estoy jubilada. Bueno, ahora Mario nos pide un espacio para pasar un tema y volvemos a nuestra charla con nuestro invitado Santiago. Muchas gracias. Parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera, como mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Descuido, fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir. Fragilidad es el curso de las cosas. Corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, y me dan llagas en las manos. Un dulce palpito, me acaba de intimar. Se va cayendo de mis Thank you. Ya nos plantamos en el barrio, solo faltás vos. Acercate a la radio en Estados Unidos 2957. Radio Semilla 106.5. Bueno, vamos a seguir nuestra charla muy interesante acá con el compañero Santiago. Y mientras están cerrados los micrófonos, nuestra discusión, bueno, ponemos todos los tintes en lo que es, ¿cómo baja tanto la educación pública? ¿Cómo tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Mira, recién un compañero me hacía una metáfora que la verdad, creo que como resumía esto, ¿no? Primero llegaron las cenizas a Buenos Aires, ¿no? Llegaron las cenizas desde Chile a Buenos Aires. Bueno, creo que ahora está llegando el eco de la lucha chilena a Buenos Aires en los docentes, que estamos viendo que este gobierno dice, macrista, que quiere instalar, que ve con buenos ojos esa educación, y lo que allá estaba pasando está empezando a pasar acá. Porque estamos viendo que allá lo que pasaba era que el chico que quería estudiar tenía que pagar. Entonces, si yo designo a dedo hoy al docente, después tranquilamente puedo decir, bueno, que el chico pague. ¿Y quién se va a oponer? ¿No? Si el docente, si se opone, lo saco. Pongo a otro, no hay problema. Y además que quieren como un docente más genuflexo, arrodillado, más sumiso, entonces más dócil, tal cual. Frente a eso, bueno, pongámoslo a dedo. Me parece que eso va en camino de cómo... Porque la verdad, la calidad educativa de los docentes de la escuela pública es muy buena. Es muy buena. ¿Qué es lo que nos está faltando? Más recursos para explotar esta calidad educativa que tenemos. O sea, la escuela pública, realmente, digo, ¿cuál es la universidad por excelencia en Argentina? La Universidad Estatal. La Universidad Estatal, la UBA. Todavía, digo, han intentado una y otra vez, ¿no?, hacer que esa universidad decaiga y hacer proyectos con otras universidades, y no lo han logrado. Y la verdad que nosotros seguimos teniendo una educación pública primaria que es, por así decirlo, como una imagen que se lleva a Latinoamérica y que dice, qué buena educación que hay en Argentina. Y eso es lo que me parece lo que el macrismo quiere atacar, ¿no? Claro, pero eso que es histórico, digamos, que es tan fuerte, el macrismo lo pone precisamente, hay toda una cuestión de desprestigio de hace mucho tiempo del docente, a través de esto, ¿no? De que se toman licencias, de que no atienden los grados, de que hacen paros, digamos, es como que todos los medios oficiales y el macrismo ponen el acento en el maestro, en el desprestigio del maestro, que es una maniobra que lo han hecho con siempre, las privatizaciones, con claro, los trenes, con los teléfonos, con los aviones, y luego se mandan el zarpazo, ¿no? Y en particular en este momento, me parece, con la cuestión, es decir, que no es casual que las aulas se caigan, ¿no? Sino que las están haciendo caer, y no es casual que falten los recursos, sino que los están haciendo faltar. ¿Sabes qué recurso está faltando? Y esto nos está diciendo el principal para que una escuela siga adelante, que es el maestro. No hay maestros. Claro, ¿pero por qué no hay maestros? Hay falta de maestros en capital. Hay falta de maestros en capital. Muchos de los docentes que antes estaban trabajando en capital y eran de provincia, volvieron a provincia. Claro, que también es lo mismo con los médicos. Faltan, o sea, se han eliminado una cantidad enorme de médicos de los hospitales. Entonces vos vas y te atienden para el traste, no existen servicios, y bueno, y vos focalizás en el médico. Es decir, que no es el que está, el que vos necesitás. De alguna manera son las mismas políticas, ¿no? Que es importantísimo. Sí, desprestigiar al trabajador es lo más fácil, es lo más rápido, ¿no? Focalizar en una persona para que el resto vea que en realidad todo no funciona por esa persona. Lo que logro de esa manera es que no puedan tener respuesta sindical, no puedas tener una respuesta organizada fuerte junto con la comunidad, claro, y después, sí, cuando ya está todo desarmado, ahí viene el otro sistema, digamos, ahí viene el reemplazo. ¿Y esto? Claro, y después preguntarle a la gente, ¿no? Digo, ¿tienen una línea de teléfono como la gente? Si se te corta, digo, no sé, pensemos un montón de servicios. Sí. Que la verdad, tendrían, por lo que uno paga, tendrían que estar funcionando más que excelente y no funcionan. Pensemos en los trenes, digo, se desarrolló lo que es las líneas férreas en la Argentina con las privatizaciones. Cero peso. Ahora que se está hablando tanto de los subsidios, ¿no? El subte, ¿cuántas estaciones ha construido por sí mismo, ¿no? Desde que hay una empresa privada que la está administrando. Ninguna. Todos los recursos son estatales. Siempre las estaciones las construyen los gobiernos de la ciudad y después la usufructa una empresa privada. Entonces, acá más el o menos. El gobierno nacional, en realidad. En el y caso el gobierno de nacional, en el caso de los subtes. Pero bueno, dentro es esta lógica, ¿no? Claro. que nos quieren hacer creer de que, bueno, si es privado es mejor. Por eso me parece fundamental el problema de la gente, es decir, el problema de la población, el problema de todos nosotros, porque la educación afecta absolutamente a todos, tengamos hijos, no tengamos hijos, y ese es el punto que a mí me gustaría profundizar un poquito respecto de cómo hacer, digamos, para esa sensibilización que tiene que ser masiva, que tiene que ser profunda, porque los temas son complejos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las juntas no es fácil de entender para la población. Claro, la población, por ahí, primero porque el macrismo miente, ¿no? Y fíjense, yo estoy hablando desde una radio comunitaria, ¿no? Que es el esfuerzo de distintos trabajadores, trabajadores de la educación, ya jubilados que siguen viniendo a brindar su tiempo. Pero a nosotros no nos llamó Radio 10. Claro. ¿No? Para aclarar esta situación. Y canales de televisión tampoco. Canales de televisión muy pocos. Una vez, hace 3 meses que estamos en conflicto, y podría contar con lo de la mano las veces que ha habido representantes gremiales en los canales o los programas de noticias, frente a que es un problema educativo central, ¿no?, en lo que va a ser las futuras generaciones. Entonces, frente a esto, nosotros, primero que nada, hemos acudido a nuestros compañeros trabajadores de las radios comunitarias, ¿no? Radio Semilla hoy nos abre la puerta, nos abrió la puerta FM Riachuelo, nos abrió la puerta FM Gráfica, FM Bajo Flores, bueno, distintas radios, FM La Boca, no me quiero olvidar, que nos han abierto la puerta para venir a contar este conflicto. O sea, los recursos que hemos sabido construir los trabajadores los estamos poniendo por ahí, los estamos sociabilizando para que esto se haga escuchar. Pero digo, ¿por qué la gente no logra entender esto? Porque los grandes medios de comunicación mienten constantemente. Por ejemplo, una mentira que han estado diciendo sobre las juntas. Dicen, ¿cómo puede ser que un docente presenta en un área un título, vale, vamos a decir, 2 puntos, y en otra área vale 3? Eso no puede ser. Tiene que haber una oficina única, que es lo que proponen ellos, una computadora que diga, vos tenés tal título, tenés 2.5 o 3 puntos, y se acabó. Lo que no cuentan es que yo soy maestro primario. Yo puedo dar clases en una secundaria, puedo dar clase de lengua, puedo dar clase de historia, puedo dar clase de geografía, ¿no? ¿Qué pasa si aparece para el mismo cargo un profesor de geografía? Su título vale más frente al mío. Por lo tanto, mi título de maestro en una escuela primaria puede valer 5 puntos, que en realidad vale un poco más, pero vale 10 puntos, pero en la escuela media vale menos. ¿Pero por qué vale menos? Porque el título específico, ¿no?, vale más según el área. Entonces, esto que, claro, le dijeron a la gente, no, tiene que haber una forma computarizada para que no haya todas estas cosas raras, ¿no? Sí, aparte la compañera de UTE que nos visitó hace unos programas atrás explicaba, ¿no?, que por un lado, la gente que quieren poner no son docentes para poner los puntajes, quieren poner gente administrativa, común. ¿Qué puede entender un administrativo de que este título sí sirve para esta especialidad dentro de la escuela primaria, para determinada materia especial, o si no, si es lo mismo que sirva para sea del de un docente, si es para secundaria? Es decir, hay que estar empapado en esto. La gente de la Junta de Clasificación son docentes, entonces saben cómo sirve cada título, qué utilidad tienen y cada curso que los maestros hacemos, y entonces por eso se le da un determinado puntaje. Una persona que nunca estuvo en el asunto poco va a poder saber y va a administrar las cosas de cualquier manera. Aparte, lo que el gobierno plantea, digamos que se tarda mucho en hacer los puntajes, pero ya nos explicó la compañera de UTE que UTE no se opone, ni ningún gremio, a que pongan computadoras, pero siempre manejadas por los docentes, no que las maneje cualquier persona. Sí, te sumo algo. Se me enganchó el guardapolvo, porque vengo a trabajar. Y bueno, en un clavo, no bien clavado, de claro. Estudio Radio Semilla, parece. De tan hermoso estudio, pero no, un dato con esto de que decían de cómo se está calificando a los docentes. Tengamos en claro de que el gobierno en las juntas también tiene personas que ellos designan. O sea, hoy en la junta de primaria, zona 2, por ejemplo, donde estoy yo, que es el barrio Albanera, toda la zona sur de la capital federal, hay 6 miembros que elegimos los docentes y 3 que eligen el ministerio, ¿no? Ahora, yo le pregunto, durante 4 años no dijeron absolutamente nada, ¿no? Vinieron las elecciones, no dijeron absolutamente nada de este problema. O sea, que parecía que la calidad... Que todo funcionaba bien. Que todo funcionaba excelente. Y de repente, en un mes, sacaron 2 temas recontrasensibles para la comunidad educativa, que son, por así decirlo, el baluarte de la educación pública, y están apuradísimos por votarlo. Y además se está por terminar las clases. Se están por terminar las clases, lo quieren votar el jueves que viene. El jueves que viene quieren votarlo. Todo. Y yo digo al oyente, pregúntese, si yo quiero llegar a un consenso, si yo quiero un diálogo, ¿puedo estar tan apurado que ni siquiera mandé ninguno de los proyectos que están para modificar las juntas a las escuelas para que lo lean los maestros? O sea, ¿quién nos mandó los proyectos? Los sindicatos nos acercaron los proyectos. Ahora, el ministerio que nos manda fax y nos manda un montón de resoluciones para que nosotros leamos en las escuelas, nunca, que nos mandó un estatuto que está mal hecho, que no sé, que seguramente lo habrán comentado, un estatuto que está mal hecho porque tiene artículos viejos del estatuto del 82, bueno, no nos mandó las leyes. O sea, si yo quiero discutir con los maestros, ¿no?, y le mando una carta a su domicilio privado, gastando una carta con papel ilustración a color, ¿por qué no puedo imprimir 15 hojas y mandársela para que la lean? Una, no le digo una por maestro, porque por ahí es un gasto muy grande para este gobierno sentarse a debatir de esa manera. Pero una por escuela, son 600 escuelas, la verdad que lo podría haber hecho. Ahora, quieren llegar al 1 de diciembre y no quieren mandar, hay un nuevo proyecto ahora, se sumó, ahí ya son 3 los proyectos que hay. ¿Cuál es el tercero? El tercero es del diputado Kravets, que hasta ahora nunca había aparecido porque estaba de viaje. De repente aparece un nuevo proyecto que es más o menos lo mismo, bueno, con algunas que otras modificaciones. Pero digo, ¿cuál es el apuro? Cuando uno dice, si estás tan apurado, digo, ¿no encierra algo esto? Sí. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, decía mi abuela. Y de esa manera me parece que tenemos que decir, si quieren debatir, debatamos. ¿Dónde se creó el estatuto? En las escuelas. Bueno, que vuelva a las escuelas. ¿Cuál es el apuro? Y no terminó la gestión este hombre. No terminó la gestión y está tan apurado para que antes que empiece la nueva gestión ya pueda designar a dedo a los docentes. A propósito de escuela, queríamos preguntarte... ¿cómo viven tus compañeros esta situación? ¿Vos tenés compañeros más jóvenes, más veteranos, comparan con épocas antiguas? ¿Qué les pasa por la cabeza a los maestros? Somos una escuela que tiene maestros jóvenes y tiene maestros con más experiencia, decimos nosotros, ¿no? Para no decir viejos. Para no decir jovatos. Claro, que tienen más experiencia. Y la verdad es que todos hemos ido a las movilizaciones, a las distintas movilizaciones, hemos realizado charlas con los padres adentro de la escuela, hemos hecho volanteadas en la puerta de la escuela, hemos salido a pegar carteles en el barrio. ¿Y qué dicen los vecinos cuando pegan los cartelitos? Y algunos nos preguntan, ¿no? Algunos nos apoyan. Hemos hecho bocinazo, le decimos nosotros, que es pararnos en las esquinas y decirle, si está de acuerdo con la educación pública, toque bocina, le entregamos un volante para informarlo. Y la gente toca bocina, nos aplaude, nos apoya. Nosotros lo que vemos es que no hay consenso frente a esta ley. Lo que no hay consenso es pasar por encima de la escuela, pasar por encima de los docentes, como diría San Martín, como si fuéramos empanada, ¿no? Y que se comen sin abrir la boca, ¿no? Digo, acá hay que llevar un debate, ¿no? Hay que llevar un debate y ese debate tiene que tener tiempos para que cada uno pueda tener el tiempo para leer este proyecto de ley, el tiempo para poder debatirlo al interior de cada escuela, que eso se lleven resoluciones a un debate más general, distrital, de ahí a un debate de todos los docentes de capital. Lo que está proponiendo la UTE son 3 instancias de debate, diciembre, febrero y marzo, y que esta ley vuelva con todos los aportes, ¿no? Porque lo que decimos es, no queremos debatir esta ley, queremos debatir la modificación del estatuto, y tenemos 800.000 propuestas, como por ejemplo, necesitamos un maestro volante. ¿Para qué? Porque cuando no tenemos maestro, porque nos faltan suplentes, necesitamos un maestro designado para que cubra esos baches que existen, que en realidad no termina de solucionar el problema, ¿no? Pero bueno, para solucionar ese problema, un maestro volante. Necesitamos que los EOE, que son los equipos de orientación escolar, sean más numerosos. Tenemos 3 personas, 3 psicopedagogos para 15 escuelas. Para 15 escuelas. ¿Cuántos chicos serán eso, más o menos? Tengo el dato de acá de cuántos alumnos tenemos en el tercero. Creo que, mira, alrededor de 7.000. No sé. ¿Tres? Si... 3 personas. Casi virtual eso. Pongamos que no tenemos todos los casos para atender una escuela, pero podés llegar a tener 15 a 20 casos por escuela, podés llegar a tener unos 250 casos en un distrito. Es más, cuando vino Macri, ya bajaron la cantidad de gente que había en los EOE. Es decir, antes había más gente en los EOE y ahora hay menos gente. Es decir, que en vez de aumentarla, porque inclusive los problemas sociales aumentan, ¿y la población él los disminuye? Sí, somos 14.000 alumnos tenemos en el Instituto Tercero, me equivoqué. Pero bueno, es esto, ¿no? Es achicar, y que el costo lo pague el chico, porque esto es lo otro que le dijimos a los papás en la reunión. Miren que cuando pasen por arriba nuestros, vienen por sus hijos, ¿eh? Ah, sí, seguramente. Ustedes claro, son la primera fila. Claro, porque al gobierno este le interesa favorecer, como es un gobierno de los patrones, es un gobierno de los empresarios, porque es empresario el que gobierna, entonces le interesa favorecer a los que van a ser empresarios, que son los que van a las escuelas privadas, que esos estén bien capacitados, y cuanto menos capacitados estén los chicos de la escuela estatal, que van a ser los trabajadores, entonces mejor, porque así los explotamos más. Esa es una de las finalidades que tiene. De ahí que le levantamos el presupuesto a la privada y se lo bajamos a la escuela pública. Y si es de los barrios del sur, peor. Santiago, ustedes, nos contabas cuál era tu escuela y demás, ¿ustedes tienen relación con las escuelas de alrededor? ¿Cómo es la vida humana o el tejido que se va? Sí. Porque seguramente que al calor de esta, de organizar, mirá, esta nosotros, lucha, ustedes van desde UTE hemos organizado una comisión de delegados distrital, o sea, cada escuela designa un delegado y estos delegados nos juntamos quincenalmente. Bueno, ahora casi nos juntamos en las movilizaciones, juntamos cada por tres, pero nos juntamos y vamos tratando de armar, bueno, organizarnos para las movilizaciones, para las volanteadas, para que no falten los materiales en las escuelas. Esa es por ahí la organización más gremial que existe en el tercero. Y que existen varios distritos que son las comisiones de delegados distritales. ¿Comisiones? A ver, repetímelo. Comisión de delegado de distrito, ¿no? Que hay delegados de UTE y hay representantes de escuela. Que es cuando hay una escuela por ahí, no hay un titular que sea afiliado al sindicato, designamos un compañero representante para que pueda representar a la escuela y estén todas las escuelas representadas en la comisión de delegados. Pero además, los docentes, si antes de llegar a ser titulares, somos suplentes. Y el suplente trabaja 3 días acá, 4 días allá, 10 días en la otra escuela, primero en la 1, en la 3, en la 10, en la 25, ¿no? Y de esa manera conoce el universo de los chicos, conoce el universo docente, se relaciona con muchísimo de sus pares y aprende muchísimo. Porque una de las cosas que uno aprende en el transcurso de su carrera docente es cuando es suplente y ve muchísimas realidades. Yo en realidad vengo del distrito 19, vengo de Soldati. Yo arranqué mi carrera docente en Soldati. Yo también. Y de Soldati me avisan, mirá que acá en el tercero, me acuerdo, una directora manda un mail desesperada en el año 2005, no tenemos maestros. Por favor, el que sepa de algún maestro, que no es un suplente, que no tenga cargo, que venga al distrito a tomar horas porque nos faltan los maestros. Y bueno, yo leí ese mail, vine al distrito, tomé mi primer suplencia, que fue por 2 años, porque nadie la tomaba. Fíjense, o sea, son los cargos como que más buscan los suplentes, claro. No estar 3 días, sino claro. Tratar de estar 1 año, 2 años para poder hacer un proyecto con los chicos, ¿no? Y bueno, vinieron también muchos docentes de otros distritos al tercero porque faltaban docentes. Y bueno, yo el año pasado titularicé. Así que rondé muy poco. ¿Qué significa eso? Titularicé, dijiste. Titularizar significa que, vengamos a decir, yo estaba por tiempo limitado en cada escuela. Porque te efectivizan. Claro, me efectivizan. Yo en realidad siempre cubría un embarazo de una docente. Cubría una enfermedad de otro docente, yo iba y cubría los cargos. Entonces trabajaba 10 días en un lugar, 3 días según lo que era la cantidad de días de la suplencia, hasta que acumulé el suficiente puntaje, porque hice cursos, porque hice carreras, porque hice experiencia también, la cantidad de años en la docencia te da puntajes. Mientras más experiencia tenés, más puntaje tenés, significa que estás más capacitado porque viviste distintas situaciones. Vine a radios a hablar, hice muestras fotográficas. Digo, que esos son lo que le llamamos antecedentes culturales, ¿no? Que también, también sí tienen un puntaje muy menor, porque es lo que menos se contabiliza. Lo que más cuenta son la cantidad de cursos, de carreras, cómo te has especializado durante tu carrera. Y gracias a todos esos cursos que hice, pude el año pasado titularizar. Bueno, ¿qué quieren sacar? Que no importa cuántos cursos hagas, que te designe cinco tipos, que no sabemos quién los va, o sea, los pone el ministerio, pero no los conocemos, con qué criterio lo van a elegir a estos cinco muchachos, y que ellos digan, bueno, fulano es titular, mengano todavía es suplente. Fulanito es titular, menganito todavía es suplente, ¿no? Ese es el peligro que está corriendo la escuela, porque significa que no llega el maestro más capacitado, llega el mejor acomodado. Si vos tenés línea... Sí se da el proyecto de Macri. Sí se da el proyecto de Macri, que es por eso el jueves que viene paramos. Exacto. ¿Y vos qué pensás, haciendo un poco así de... ¿En la legislatura porteña los partidos políticos se atreverían a votar ese proyecto de Macri dándole la mayoría? El PRO sí. No tendría, por supuesto. ¿Cómo está la correlación de fuerzas a nivel de la legislatura? El tema es según qué proyecto. Se hizo una conferencia de prensa, no me acuerdo si fue el miércoles o martes de esta semana, ayer o antes de ayer, donde un legislador Pressman que se había abstenido de votar. Radical. Más el bloque radical que no había todavía sentado posición sobre el proyecto del PRO, hicieron una conferencia de prensa rechazando este proyecto. Con lo cual se están sumando legisladores al rechazo. Ellos tienen 24 votos, necesitan 31. Pero, y acá viene lo más peligroso, triste, hay otros dos proyectos. Uno de la coalición cívica. Una legisladora de la coalición cívica en la conferencia de prensa mandó su adhesión al rechazo del PRO. No sé decirle si va a rechazar el proyecto que está mandando la coalición cívica y no es un calco, pero tiene un montón de similitudes. Y hay otro proyecto ahora que es de Kravets, que también tiene muchas similitudes, pero bueno, por ejemplo, no crea una oficina única, pero saca un montón de juntas. O sea, reduce la cantidad de juntas, reduce también qué es lo que hace la junta, ¿no? La junta ya no clasifica al docente, sino que lo va a fiscalizar, o sea, te clasifica a otro. Otro dice cuántos puntos tenés. Vos vas a la junta si te pusieron mal el puntaje, o sea, andá a llorar a otro lado, porque los que nosotros seguimos decidiendo nosotros. Lo raro de este proyecto de Kravets es que no dice quién es el que clasifica. O sea, sí dice que la junta va a fiscalizar y varias otras atribuciones que va a tener, pero lo que no dice es quiénes clasifica, tampoco dice si lo va a hacer el ministro. O sea, que es un proyecto muy raro, que muy tiene raro, muchos... O sea, muchos sectores oscuros que no sabemos cómo lo van a... Ahora, nosotros sabemos que cuando hay sectores oscuros y esto después se... sabemos no sale cómo... nada bueno, digamos. Claro, cómo se va a reglamentar. Una pregunta más general. Vos nos estabas pintando un poco la situación en legislatura. Mi pregunta es la legislatura el ámbito donde se debe discutir la educación? Qué buena pregunta. Porque la verdad es algo que nosotros venimos exigiendo hace tiempo, que es una ley de paritarias. O sea, en cualquier gremio, de hecho, lo dijo la presidenta ahora con el problema, digo, con esta discusión de si tienen que ir, la distribución de la ganancia tiene que ser por ley o tiene que ser por paritarias. La presidenta dice, no, tiene que ser por paritarias, tenemos convenios colectivos de trabajo, tienen que ser los empresarios con los trabajadores los que decidan eso. Bueno, a nosotros, al revés. O sea, los trabajadores no tenemos ninguna incidencia en este proyecto y somos los primeros afectados. O sea, esto afecta a los chicos en un segundo plano, ¿no? Que en un plano inmediato, hasta le podemos decir. Pero los primeros afectados son los docentes, son a los que no se los convoca. Recién hace 2 semanas nos convocaron y todo el tiempo nos tiran la pelota para adelante y la verdad, la sensación que hay es que nos están tratando de bicicletear. Claro, nos están bicicleteando para tratar de votar el proyecto. En eso también Macri tomará sus lecciones de Piñera. Tal cual, tal cual. Y la verdad es que Nosotros lo que decimos es, ¿por qué necesitamos votarlo en paritaria? La paritaria es la reunión de partes, en donde se sienta el trabajador y se sienta el patrón. En este sentido, nuestro patrón, además, es el gobierno de la ciudad. Lo que nosotros pedimos es, nuestro convenio colectivo de trabajo es nuestro estatuto. En todas las ramas, el convenio colectivo que establece escalafones, salario, condiciones de trabajo, la carrera docente, y en este caso cómo se accede a la carrera, es el convenio colectivo, se designa en paritarias. Nosotros no. Hay paritarias en 12 provincias. O sea, hay paritaria docente, hay paritaria nacional por parte de CETERA, y hay paritarias en 12 provincias. En Buenos Aires. ¿CETERA qué es? CETERA es la que nos nuclea, es la Confederación de Trabajadores de la República Argentina, Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que nos nuclea a nivel nacional, ¿no? Es una organización nacional. ¿Quiénes están en esa organización? Los secretarios generales de cada sindicato, de cada jurisdicción. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el sindicato que es UTE, Unión de Trabajadores de la Educación. El secretario general participa de esa confederación, en donde deciden las cuestiones generales de a nivel educativo del país, ¿no? Digo, los reclamos a llevar adelante, las medidas de fuerza a llevar adelante por parte de CETERA, se deciden en CETERA. Después tenemos los sindicatos de base. UTE es en la capital, SUTEBA es en provincia de Buenos Aires, ¿no? Son los sindicatos de base de CETERA. Y CETERA, además, está ligada a lo que es la CTA, que es la Central de Trabajadores Argentinos, que no solamente nuclea a la educación, sino también nuclea a otros sectores, no sé, por ejemplo, ahora a los trabajadores del subte, trabajadores del neumático, los trabajadores estatales, comercio. Distintos trabajadores de distintas ramas, ¿no? La CTA nuclea a los trabajadores de distintas ramas, CETERA nuclea a los docentes de todas las provincias. ¿Y ahí en esa instancia, en CETERA, hay paritaria? Hay paritaria nacional, claro. Todos los años se empieza a discutir entre diciembre y febrero, se discute la paritaria nacional, que lo que estuvo poniendo fue el piso de negociación del salario, ¿no? Que la verdad nosotros también estamos pidiendo que se debatan otros temas en la paritaria nacional, ¿no? ¿Cómo cuáles? Mira, condiciones de trabajo, fundamentalmente. Condiciones de trabajo, del acceso a la carrera, de capacitación, cosas que tengan que ver a nivel nacional, ¿no? También cuestiones pedagógicas. Acceso a la vivienda, ¿no? Acceso al crédito por parte de los trabajadores de la educación, cosas que mientras que aparecen en las negociaciones de muchos convenios de otras ramas, no están apareciendo todavía en las negociaciones en la paritaria nacional. Pero esa paritaria después tiene que estar refrendada por la paritaria, por decirlo, municipal o provincial. En nuestro caso no tenemos paritaria. Y acá es donde está la trampa. ¿No? Porque al no tener. Esa es la situación de la Ciudad de Buenos Aires. Al no tener paritaria, no tenemos el ámbito de debate de todo aquello que se decide, cómo se baja la ciudad. Entonces, lo que nos termina pasando es que hay negociación cuando el ministro quiere, no cuando se debe. Una paritaria se tiene que juntar cada 6 meses a debatir todos estos temas. Si hubiéramos tenido paritaria, esto no hubiera pasado. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Pasamos a sí, una... Vamos a tener una breve pausa y seguimos con el compañero Sebastián. No. Mi amor, vamos a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5, Radio Semilla. Entonces, Santiago, retomando lo que veníamos diciendo respecto de esta cuestión del debate o de cómo se va a imponer, en definitiva, una nueva situación o no respecto de las juntas. O sea, en este momento están los tres proyectos, ¿no es cierto?, que parten de la legislatura. Sí. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cuál es la propuesta? Mirá, la propuesta inmediata ahora de solución de este conflicto, conflicto que generó el macrismo, porque no habló nunca su campaña de modificación del estatuto, no hizo ninguna propuesta de este tipo, que hubiera estado bueno que la diga, ¿no? Pero parece que si decía lo que iba a hacer nadie lo votaba, no sé. Pero lo votaban menos, por lo menos. Pero bueno, lo que sí, lo que nosotros estamos proponiendo es que el estatuto se creó en las escuelas, que esa es en la instancia donde se inicia el debate y que desde ahí empecemos todo el debate para llegar a la legislatura, en todo caso, en marzo del año que viene. O sea, tendríamos, lo que estamos proponiendo es una instancia en diciembre, una instancia en febrero y una instancia en marzo. Y de esa manera, armar un proyecto en donde se modifiquen, como por ejemplo, que se informatice la Junta, que se cree el legajo único, que en eso nosotros estamos de acuerdo, porque sería mejora. Lo que, a ver, cuando se inventó la máquina de escribir, me imagino que a la Junta llegaron máquinas de escribir. Hubiera sido lógico. Bueno, señor jefe de gobierno, no solamente se creó la computadora, hay internet ahora, wifi. Y siguen trabajando a mano los docentes. Claro. Y les echás la culpa de que tardan mucho. Claro, es medio perverso como todo está. Claro, es bastante perverso. Es decir, no, tarda mucho en copiar los 50.000 docentes que están inscriptos y clasificarlos. Y sí, hombre, sí, la verdad que el sistema de clasificación es de hace 50 años atrás. Cuando no existía la computadora. Ni había la cantidad de docentes que hay. Ni había la cantidad de docentes que hay. En eso no habría ninguna oposición. El problema es el mecanismo. El problema es, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo en el fondo? ¿Qué hace la Junta? ¿Clasifica o fiscaliza? Clasificar es, los docentes somos junto con el gobierno, o sea que hay una representación por parte del ministro, pero juntos somos los que clasificamos o clasifica el gobierno y a nosotros nos dejan el papel, ¿no? Para ir a llorar nada más. O sea que sería como al revés lo que habría que hacer. Claro, lo que nosotros decimos es, queremos clasificar fundamentalmente, que las juntas nos clasifiquen. Después queremos que los 28.000 docentes que fueron a votar en las últimas elecciones de junta se respete el voto, porque mientras que siempre votaban un 40% de los docentes frente a este conflicto, un 75%, casi 80% de los docentes fue a votar. O sea, los docentes fueron a apoyar a estas juntas. Nosotros tenemos reclamos frente a las juntas, pero lo que decimos es, nosotros queremos ser los que modifiquemos y que se nos escuche nuestra voz. Por eso decimos, diciembre, marzo, febrero y marzo, debaten las escuelas para llegar a un proyecto en consenso. Así a las apuradas, a medianoche, no. ¿No? Y queremos que las juntas clasifiquen, no fiscalicen. Por eso una palabra media, digo, con esta palabrita, ¿cómo cambia? Ser ustedes los que en realidad tienen muchas cosas para aportar, ¿no? Claro, porque los docentes de junta no son docentes suplentes o que tienen una poca antigüedad. Son docentes con antigüedad, con experiencia. Entonces, esos docentes, cuando llega un legajo de un maestro y, bueno, tiene los cursos, las carreras que ha hecho, lo que fuera, entonces están incapacitados para darse cuenta cuánto vale este primero que son los que le asignan valor a los puntajes de cada curso. Entonces, en primer lugar, antes de que lleguen los legajos, ¿no? Entonces, después van a poner, según lo que el maestro ha hecho, el puntaje. Aparte, es totalmente democrático porque, suponiendo que hubiera estado mal el puntaje, el maestro puede recurrir a que se lo vuelva a analizar el puntaje, se vuelve a estudiar el puntaje y se rectifica si es que estaba mal hecho. Todo esto, ¿qué garantías hay cuando no sabemos ni siquiera quién es el que va a poner los puntajes? ¿Cuánto se le va a dar a cada curso, a cada estudio realizado, a cada antecedente cultural? ¿Qué puntaje se le va a dar? No se sabe nada, porque si sacamos la junta de clasificación, se borra todo eso. Y vaya a saber cómo se termina, si después no exigen que se hagan cursos en la Universidad de Belgrano para poder trabajar en la escuela. Después, mientras te escuchaba, María del Carmen, estaba pensando... No solamente el método que proponen ustedes es más democrático, es decir, es más... transparente. Es transparente y es más idóneo, porque quien clasifica son pares. Sino que estaba pensando también quien te asciende y te desciende no es estrictamente el poder. Que desde allí siempre se presta cuando el poder distribuye... El poder político, ¿no? Todo el poder, ¿no? Pero particularmente el poder político. Cuando el poder político reparte los porotos, obviamente va a repartir en... A favor suyo. El que parte y reparte siempre se queda con la mejor parte. Si tu abuela tenía varios. Vos nombraste, Santiago, varias veces el estatuto del docente, ¿no? El estatuto, por ahí muchos escucharon hablar del estatuto del peón, de distintos estatutos que hubo. El estatuto del docente se crea en el año 58, ¿no? El estatuto del docente nacional. Y después este estatuto se municipaliza, podemos decir de una manera, o sea, se lleva al ámbito municipal, se le hace como las adaptaciones a cada jurisdicción, en el año 86, ¿no? Y se arma todo este proceso de debate en las escuelas para ver cómo tenía que ser el estatuto, o sea, el estatuto de cada jurisdicción. El estatuto de la Ciudad de Buenos Aires no es igual que el estatuto de la provincia de Buenos Aires, no es el mismo estatuto. No tenemos las mismas reglamentaciones, aunque muchas se parecen, pero tienen distintos artículos. Lo que nosotros podemos llamar un artículo 71, allá tiene otro número. Lo interesante es que cómo se llevó el Estatuto Nacional a ser municipal de la Ciudad de Buenos Aires por una discusión en las escuelas. O sea, se llevó ese estatuto a las escuelas a debatir, a ver cómo hacíamos para, bueno, adaptar ese Estatuto Nacional a las necesidades de la ciudad. Obviamente que si hay nuevas necesidades, el estatuto tiene que cambiar y mejorarse. Lo que no puede pasar es que el que lo cambie sea el poder político, porque es lo que decías vos. Ellos van a ser los que designen directivos, supervisores, y si uno tiene el poder de supervisar y dirigir la escuela pública, obviamente después viene lo que nosotros llamamos el... La dedocracia y poder elegir a dedo no solamente al maestro, sino la ideología del maestro, ¿no? Poder empezar a decir qué se enseña y qué no se enseña. Y nosotros ya conocemos esta historia. Y sobre todo en el ámbito o en el... en el ámbito en que está avanzando la privatización. O sea, va a ser el poder político que está aumentando las arcas de la educación privada, la que va a tener más poder para decidir que en cuánto va a deteriorar la escuela pública. Tal cual. Y esto se traduce en cuotas, ¿no? En plata que hay que pagar, en escuelas que no hay, en aulas que se cierran. Yo ¿no? le puse un caso, un ejemplo concreto a los papás. Yo también soy papá de dos nenes de escuela pública. En cuarto grado los chicos van a pileta, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo soy papá de una escuela que tienen desde primer grado pileta, uh-huh, ¿no? Escuela pública, uh-huh, que es el Instituto Bernasconi, ¿no? Claro. Desde jardín tienen pileta, ¿no? Pero bueno, sí. Yo les decía, ¿no? Los papás de mi escuela que tienen en cuarto grado pileta, ¿no? Si uno manda un chico a un club de barrio a pileta, tiene que pagar entre 40 y 70 pesos por día que va. ¿No sería raro que vengan y digan, usted quiere que vaya una vez por semana? Bueno, pague 40, 50 pesos. Si es lo que vale, te van a decir. Si vale esto, no te estoy cobrando de más, no te estoy robando, te estoy cobrando al costo. Al costo de lo que me sale a mí trasladar a tu chico con el micro, al costo de pagarle. Entonces el Estado acá desaparece como el con el que tiene que garantizar las condiciones de enseñanza y aparece el mercado, ¿no? Aparece que si sale 40 pesos, tiene que pagar 40 pesos. Si el año que viene sale 140 pesos, pagarás 140 pesos. Tu chico no puede pagar, no irá. Claro. ¿Tendrá otro tipo de actividad? Esta mañana, a propósito de mercado, escuchaba en la radio, no en una radio comunitaria, pero era un tema interesante, relacionado con la escuela pública, que son los materiales y los libros. Como la mayoría de los libros son importados, ¿no? Y bueno, si la y nombraba Santillana como ser que hace los libros en China. Claro, como si la mayoría de los libros son importados, ¿no? Sumémosle de dónde salieron esas ideas. Claro, claro. Y dónde está saliendo la producción cultural. Mira, este es otro gran tema de la escuela, que es los docentes y los niños en conjunto somos productores de cultura de manera cotidiana. ¿El problema cuál es? ¿Qué se pone sobre relieve? ¿La cultura que nosotros producimos o la cultura que nos traen desde afuera? ¿No? ¿Qué es lo que pesa más? Si nosotros todo el tiempo estamos, digo, no solamente capacitándonos los docentes, sino armando trabajos, proyectos. La verdad que la cantidad de proyectos que hay en las escuelas es maravilloso. Ver, videos, radios que se hacen ahí, hay proyectos de radio en las escuelas hechas con chicos, digo, no con chicos grandes, con chicos chiquitos, como los chicos chiquitos hacen radio, por ejemplo, en Santa Fe hay una radio muy famosa que es Radio Changuito, que hacen chicos chiquitos de 7, 8, 9 años. Acá también en la ciudad hay proyectos de radio, hay proyectos de corto, ¿no? Digo, todos esos proyectos que son insumos que los docentes fabrican, ¿no?, con su trabajo cotidiano, no se valora. Ese insumo constante de construcción cultural que hay en las escuelas no se valora. Porque no tiene precio de mercado. Tal cual. Se editan revistas también, diversas actividades culturales muy importantes y con unos trabajos muy buenos. Y bueno, todo eso es producto de estos maestros que son elegidos por las juntas de clasificación. Con lo cual se ve que el nivel que de los docentes que hay en la ciudad de Buenos Aires es bastante alto para que surjan todos estos proyectos. Por lo tanto, tenemos que ver que si el fruto es bueno, entonces las cosas funcionan bien y pueden ser mejorables, todo es mejorable en este mundo, pero no cambiable, porque ya está funcionando bien. Hay que mejorar, poner computadoras, señor Macri, en vez de mandarle la plata a las escuelas privadas, póngalas en las juntas de clasificación, para que la gente pueda trabajar mejor. Sí, o empecemos porque entregue la computadora. ¿No? La prometida. Las prometidas computadoras que no se entregaron. Y acá es lo que nosotros le decimos a los papás con todo este conflicto. Un jefe de gobierno que vino prometiendo las computadoras desde el año pasado y estamos llegando, pisando diciembre y no las tenemos, los chicos no las tienen, ¿no? Un jefe de gobierno que dijo que iba a construir 10 kilómetros por año, 1 kilómetro por año, bueno, no llegó al kilómetro de subtes, ¿no? 10 kilómetros de subte por año, 1 kilómetro por año, ni 1 kilómetro. No llegó ni a 1 kilómetro en sus 4 años de gestión. Y digo, empezamos a poner todos las cosas que había prometido, que había dicho que iba a hacer y que no realizó, decimos, ¿este jefe de gobierno es el que puede hablar de transparencia? Sí, es el jefe de gobierno que también pretendió poner... Un espía. Puso una espía y pretendió poner... El Ministerio de Educación. Y poner la... Quiso poner cámaras, mientras camaritas. Que nosotros... Miren, yo hemos realizado muchos blogs, que también hay un montón de blogs. ¿Por qué no nos cuentas cuál es el blog para que quede registrado? Nosotros, yo el año pasado era maestro de séptimo grado y hicimos lospibesdelaprida.blogspot.com, es un blog que trabajamos con los chicos que tiene las producciones de séptimo grado del año pasado, ¿no? Pero bueno, lospibesdelaprida.blogspot.com. Y hay un montón de blog en el distrito, en mi escuela, bueno, la biblioteca tiene blog, la verdad que no recuerdo exactamente el nombre del blog, pero prometo para el próximo programa mandárselo. ¿Y el de ustedes? El blog, ese es el blog de acá en línea, lo tenemos. El blog de los delegados del distrito es delegadosdeutd3.blogspot.com. D3 significa distrito 3. Tercero. Delegados de UTE, D3 significa Distrito Escolar Tercero, todos juntos, sin puntos ni nada, .blogspot.com, que es ahí donde subimos todas las actividades distritales que vamos realizando los maestros. Pero bueno, todas estas producciones que se van llevando adelante a las escuelas, que salen del esfuerzo cotidiano de los docentes, y cotidiano no significa que lo hacemos en horario de escuela. Este es el otro tema. Realizar un blog es muchísimo trabajo. Aquellos que lo han hecho y con una buena calidad, les pedimos que entren a estos blogs y que entren a blogs de la escuela. Está muy lindo, doy fe. Está muy lindo y renovado. Y bueno, esto la verdad que lleva trabajo en casa de nosotros, tiempo que le sacamos a nuestros propios hijos para poder llevar estas producciones adelante. Y bueno, queremos que se nos valore este trabajo que estamos realizando. Y la primera manera de valorarnos es que se nos valore nuestros títulos, se valore nuestros cursos y que se valore nuestra voz en el debate. Si todo esto es cercenado, si todo esto es callado, no hay valoración real. Es una cuestión simplemente de palabra, de retórica. Uh-huh. Aparte también quiero hablar sobre los cargos directivos, de conducción, como se dice. No cualquiera es secretario, ni vicedirectora, ni directora o director en una escuela, sino que para eso hay que hacer cursos y rendir exámenes y mostrar que uno está capacitado para llevar adelante esos cargos. Quiere decir que tampoco sabemos si cambia esto de las juntas de clasificación, si tocan el estatuto, como lo quieren tocar desde arriba, sin consultar a los docentes, sin pedir opiniones ni nada. Bueno, ¿qué garantías hay? ¿Quién va a dirigir una escuela? ¿Va a estar capacitado? ¿O va a ser la sobrina de fulano, la señora del otro, que yo conozco, del político de turno? ¿Quién va a ser? Porque si tocamos, tocamos el seguro que se toca todo. Entonces, las escuelas, todo lo que están haciendo es porque tienen el personal idóneo, y ese personal idóneo no se puede tocar. La verdad que sí, no hay mucho para agregar a esto. Digo, necesitamos los mejores directivos, los mejores maestros, no queremos acomodo, para que las leyes sean claras, ¿no? Esa es la única manera de transparencia. Digo, no puede haber transparencia si hay cinco tipos que nadie sabe quién los designa y cómo van a... Porque la ley tampoco dice cómo nos van a clasificar, entonces es una locura. Es una locura. ¿Y estos temas, ustedes lo charlan con los chicos? Nosotros le explicamos cuando vamos a realizar paro, por qué realizamos paro. Cuando realizamos algún otro tipo de actividad, por qué realizamos, a los padres, sobre todo a los que más le estamos explicando... A veces le explicamos a los chicos para que le lleven el comentario a los papás, a veces directamente salimos a la puerta y le comentamos a los papás que tenemos ahí para que le vayan comentando, para que comenten a otros papás y se sepa esta situación. Pero vuelvo a repetir, obviamente que yo tengo por ahí 5 minutos para hablar con los padres, menos, 3 minutos para hablar con los papás. Pero el padre llega, prende la televisión y hay 5 medios que le dicen todo lo contrario de lo que le dice el maestro. Papás que nos dijeron, mirá, yo te creo vos porque te veo todos los días. Porque cuando llego estás vos recibiendo a mi nene, ¿no? Porque yo veo tu trabajo cotidiano en la escuela, yo veo cómo mi nene ha crecido en el aula. Por eso te creo a vos. Pero también tenemos papás que porque trabajan demasiado, no pueden ir a la escuela. No tienen contacto directo con ustedes. No tienen contacto directo con nosotros. La única voz que llega a esas casas es la voz de los medios masivos de comunicación. Por eso es tan importante esto de las radios comunitarias. Es importante de que se abran estas voces. Estábamos pensando mientras te escuchábamos eso. Es decir, nosotros también nacimos como una alternativa a esas voces uniformes de los grandes medios. ¿Para qué? Para poder expresar lo que pasa en la comunidad, lo que pasa en tu distrito, en tu escuela, etcétera. Ese es nuestro objetivo. Y creo que es indispensable, por eso mismo. Por lo que acabas de describir vos con dos palabras, ¿no? Sí, porque clarísimo. La verdad es que necesitamos que esto se expanda, ¿no? Que la gente aprenda a escuchar al que está al lado de él, ¿no? Sí, al que es como uno. Al que ve todas las mañanas saliendo a trabajar a la misma hora, ¿no? No sé, me estoy acordando de la cara del barrendero de mi cuadra, que me ve todas las mañanas a las 7 de la mañana saliendo a trabajar y que yo lo veo todas las mañanas, nos saludamos. Digo, la verdad que si hubiera un problema con los barrenderos, yo le diría a preguntar a él, che, ¿qué anda pasando con ustedes? ¿No? Y me imagino que la verdad que tendría que ser de esa manera. Y abrir las radios comunitarias significa que esas voces puedan llegar. Yo la verdad que no veo, no sé, en C5N a un barrendero hablando. Ahora lo veo perfectamente sentado acá y contando cuáles son sus problemas. Sí. ¿no? Veo como que, digo, sería muy muy bien recibido, digo, en esta como en un montón de otras radios que hay, que estuve conociendo a partir de este conflicto, que tuvimos que salir a buscar difusión, y la única difusión que encontramos es en las radios comunitarias. Hubiera estado buenísimo que además de radios existieran canales comunitarios, ¿no? Que tenemos que ir por eso también, ¿no? Expandir lo que tendría que ser la aplicación de la ley de medios, los canales comunitarios, pero bueno, por lo menos las radios comunitarias, la verdad que a mí me generaron un aprendizaje en ver cómo se va trabajando en distintos barrios de la zona sur, ¿no? En Zabaleta, en La Boca, en Bajo Flores, acá en Balvanera. La verdad que es admirable, porque esto yo sé que es el trabajo y el esfuerzo ad honorem, ¿no? De como decimos en Radio Semilla, acá se viene a perder tiempo y plata. Tal cual. Pero se gana en satisfacción. Claro. Quería aclarar que tenemos medios también televisivos comunitarios, cuesta más o menos, pero también están... Antena Negra, por ejemplo. Barricada TV también. Barricada TV. Están, ya que soy un ignorante en esta materia, ¿están en televisión, cable televisión o...? No, internet. En internet. Bien. Necesitamos que le den un lugar en... Claro. ¿No? Claro. Se está peleando por el espacio de radiodifusión y de también ellos tengan un canal para poder transmitir. Claro, porque nuestra radio está en la Red Nacional de Medios Alternativos, que agrupa a radios y televisiones comunitarias y también medios gráficos de todo el país. Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora casualmente en diciembre vamos a tener acá en Capital Federal un encuentro de todos los que formamos la red del país, van a venir acá, y para manejarnos, tomar decisiones. Y bueno, estamos en el tema de que se nos busque la forma de que con la ley nueva de medios de comunicación podamos tener un espacio asignado, pero atendiendo a nuestras necesidades, ¿no? Como comunitarios. Claro, porque hasta ahora lo que se sabe es que hay que pagar sumas altas de dinero que las radios comunitarias, las televisiones comunitarias no estamos capacitadas para pagarlas. Y bueno, nosotros queremos, con todo el trabajo que hacemos, ese espacio. Y de paso, también estamos al servicio, por ejemplo, de las necesidades de las escuelas que no tienen radio comunitaria, pero quieren elaborar programas con los chicos. Bueno, nosotros lo tenemos pensado para el año próximo. Inclusive el supervisor del Distrito Sexto me había planteado eso también, para hacer con las escuelas del sexto. Así que es un proyecto que tenemos y estamos al servicio de las escuelas. Por supuesto, en primerísimo lugar de quien defiende la educación pública. Tomarlo muy en serio eso, porque es cierto, acá tenemos horario y los chicos pueden venir a hacer el programa que quieran. Bueno, el año pasado y más aún, ahora llevamos una radio comunitaria, los chicos de séptimo, porque tuvimos un proyecto de radio dentro de la escuela, pero lo que jamás llegaron fueron los insumos. Entonces, el proyecto se cae, en realidad, porque no, yo pedí capacitación, porque la verdad que yo entiendo bastante por ahí algunos temas, pero necesitaba que me expliquen cómo lo íbamos a hacer. Armamos los programas con los chicos, nos dividimos las tareas, se armaron las locuciones, había columnas de chiste, columnas de deporte. La verdad que un trabajo muy bueno. Fuimos a visitar una radio, participamos de un programa de radio, volvimos a la escuela y nunca llegaron los equipos. Pero no teníamos ni un micrófono. O sea que no había manera, no... Imposible. Era imposible llevarlo adelante, las máquinas eran viejísimas. Obviamente que, digo, las máquinas, si no llegaron a diciembre de este año, menos el año pasado, las máquinas para los chicos. No teníamos ninguna herramienta digital de ningún tipo, solo nuestras voces. Y las voces de los chicos se perdieron por esta falta de recursos. O sea que había, esto que decimos, ¿no? De que la escuela produce cultura todo el tiempo, pero que esta cultura no es valorada, ¿no? Esta cultura muchas veces se termina perdiendo. Y obviamente, ¿cuál es la cultura que todo el tiempo se resignifica? Que es la cultura más dominante, ¿no? El que denomina, domina, ¿no? Decían, ¿no? El que le pone nombre a algo y dice cómo va a ser eso, es el que después domina esa cosa, ¿no? Y me parece que es lo que está pasando acá, ¿no? Quieren como dominar la voz del otro a partir de que le ponen nombre. Pero como nosotros estamos al servicio del barrio, desde ya entonces, la escuela 3 puede a venir a hablar con nosotros a la radio para ver cómo nos organizamos. Perfecto. Sí, o sea, podés venir como invitado o podés hacer un programa. Es decir, que si los chicos quieren todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, tal hora, aquí podrían hacer su programa. Me parece. Y charlamos, y de paso te comentamos cómo funcionamos. Nosotros funcionamos en asamblea cada 15 días. Porque no queremos hacer un conjunto de programas, sino queremos ser una radio que tiene programas. Y decidimos ahí en la asamblea los problemas más gordos, como ser ahora, tenemos graves problemas técnicos, tenemos problemas con las computadoras y vamos paliando cómo hacer, de dónde sacar recursos, y lo resolvemos entre todos, ¿no? Para lo cual vamos a hacer un festival de rock el 4 de diciembre acá, en el colegio que nos prestan, el gimnasio, el colegio Santa Cruz. Y bueno, desde ya están invitados, ya vamos a mandarles invitación a todo el distrito tercero. Llevaremos la difusión entonces a las escuelas para que participen. Con conjuntos de rock que organiza acá un compañero de la radio que tiene programa de rock. Y él hizo el... Sí, igual debíamos... Bueno, Mario nos está pidiendo... No, es para aterrizar con un tema. Está bien, Mario, te hemos mirado. Sí, ¿no? Hablamos mucho ya. Convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro y baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que no lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no muera, tocarte mil canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá si te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no muera, tócate mil canciones. Ojalá pase algo que te borre. Solo faltas vos. Acercate a la radio en Estados Unidos 2957. Radio Semilla 106.5. Y no sabemos. Bueno, seguimos acá con nuestro, ya a esta altura, amigo Santiago. Amigo, y será parte de la radio. Y lo estábamos convenciendo, bueno, no nos costaba mucho convencerlo. La verdad que no, la verdad que para no. Que venga a trabajar con sus chicos a Radio Semilla, porque como decía María del Carmen, está abierta. Y mientras estaban cerrados los micrófonos, ya estábamos elucubrando cómo podía ser. Claro, ya nos estaba comentando... Y vos nos estabas comentando, Santiago, algunas ideas y programitas que están haciendo, que sería interesante también que lo vuelvan. Sí, proyectos que son parte de lo pedagógico, que la verdad siempre decimos durante este mes que estamos pululando por las radios, estamos llevando solamente, ¿no?, esta idea nefasta del macrismo sobre la escuela pública. Pero hay tantas cosas buenas que estamos haciendo en las escuelas, tantos proyectos que son divertidos, que generan un aprendizaje significativo en los chicos. Bueno, yo les comentaba recién que hicimos un proyecto de conocimiento del barrio con chicos de segundo grado, fuimos a visitar los lugares más emblemáticos de Valvanera, y la verdad que estuvo buenísimo, y de haber conocido Radio Semilla, hubiéramos venido para acá para que los chicos conocieran lo que es una radio comunitaria. Para el próximo viaje por el barrio, bueno, por para supuesto. Para el próximo viaje por el barrio, seguramente vendremos todos juntitos para acá. Pero sí, la verdad que es lindo saber que existen estos espacios que abren el micrófono, ¿no?, a la voz de la gente común y corriente. Y bueno, contarles también que mañana, viernes, 5:30 de la tarde, Entre Ríos, 1359, Escuela 22 del Distrito, los papás de esa escuela organizaron una charla para papás, para vecinos, junto con los maestros, pero es una iniciativa de los padres de la Escuela 22, para hablar sobre este tema que estuvimos hablando casi una hora acá, pero bueno, por ahí cara a cara, ¿no? Face to face, de carne y hueso. Pero bueno, para charlar estas cosas y bueno, ver distintas iniciativas como para apoyar esta lucha. Exacto. Sí, sí. Viernes, mañana viernes 25, Escuela 22, Distrito Escolar Tercero, queda ubicada en Avenida Entre Ríos, 1359. Creo que es en Cochabamba y Constitución. Está debajo de la autopista. Casi debajo de la autopista, una cuadrita antes. Está al lado del edificio de Aguas Argentinas. Son tres grandes escuelas. La de la punta es la Escuela 22. ¿Horario? 5:30 de la tarde. Y que está organizado por los padres. Por los padres, porque es a la salida del turno tarde. 5:30, los papás nos quedamos junto con los maestros. Y si tenés alguna otra actividad o algún dato de blog o lo que fuere, también aprovechá el micrófono abierto. El martes que viene vamos a hacer un bocinazo en San Juan y Entre Ríos. Vamos a concentrarnos ahí los maestros junto con los papás, con carteles difundiendo el conflicto. ¿A y qué el hora? Jueves, y nos vamos a concentrar a partir de las 4:30 de la tarde en San Juan y Entre Ríos. Prometo mandar toda esta información por mail. Y así nosotros la repetimos. Así por la pueden repetir. Y el jueves asistimos, que viene. Sí, estaría buenísimo. Sí, estaría buenísimo también generar algunos audios ahí. y poder pasarlos. Y nosotros poder ir con un grabador, sí, para poder in situ preguntar qué opinan los maestros, qué opinan los padres, qué opinan los chicos. Y cómo se escuchan los bocinazos. Y lo vamos a grabar también, hay que subirlo a YouTube. Claro, bien. ¿Y el jueves? Y el jueves primero, si Macri no da marcha atrás, realizaremos, o sea, en una semana, un paro. La semana que viene, el jueves, realizaremos un paro que está ya consensuado con todos los sindicatos. Si el macrismo no retira el proyecto o los proyectos que quiere presentar, realizaremos un paro para manifestar nuestro repudio e intentar de que esto no se vote a espaldas de los trabajadores. ¿Y alguna marcha, algo? Vamos a estar en legislatura seguramente en el horario en que se vote esto. No les quiero decir horario porque la verdad no se sabe todavía. Pero les voy a mandar la información. Ya lo sumo a las cadenas para que les llegue la información. Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno. ¿Puede ser que se dé la situación de que el macrismo retire y este señor Kravetz ojalá no? Ojalá sea esta situación, ojalá que podamos terminar el año debatiendo en las escuelas, arrancar el año debatiendo en las escuelas y que no tengamos que terminar el año con conflicto y arrancarlo con conflicto, porque la verdad no es lo que estamos buscando los docentes, esto es un conflicto que generó el gobierno de la ciudad y que nosotros estamos buscando las formas de destrabarlo, pero si ellos no quieren dar marcha atrás y no quieren llegar a una mesa de diálogo, bueno, tendremos que ir al paro. Bueno, y nosotros convocamos a los vecinos a nuevamente acercarse a las escuelas, colaborar con los maestros, preguntar en qué uno puede ser útil. Y bueno, si hay que firmar algún escrito que los maestros tienen, hay que firmarlo, porque estamos defendiendo la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, del hijo de los vecinos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando esta interesantísima charla con el vecino, amigo, compañero Sebastián, ya a esta altura. ¡Santiago! No importa. ¡Santiago! Lo estamos rebautizando y esperamos tenerlo de vuelta y tenerlo con buenas noticias. Y si son malas, también, porque queremos de alguna manera muy pequeñita aportar a la pelea de ustedes, que nos parece absolutamente necesaria. Y porque el pueblo tiene que saber de qué se trata. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar en cualquier momento y éxitos. Muchas gracias. Y bueno, y nos despedimos de nuestro programa Trabajadores hasta el jueves próximo. Buenas noches a todos, los vecinos, amigos. Hasta el jueves. Pasaré por Guarfil, me voy a corral quemar, a lo de Marcelino Río, para corpacharme con vino moral, a lo de Marcelino Río, para corpacharme con vino moral. Yo soy ese cantor nacido en el carnaval, minero de la noche, traigo la estrella de cuarzo del Culampajar. Minero de la noche, traigo la estrella de cuarzo del Culampajar. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino.